Talento y trayectoria hicieron crecer para vos La Rosa, el nuevo perfume tropical que francamente te va a envolver. La Rosa. ¿Dónde estás? No te vi más. Mi corazón a ti te lo entregué. Y con mi amor, que esto quieras. Sin espinas, pero con mucho ritmo. La Rosa. ¿Dónde estás?